pena, ninguna pena, es una lágrima, me está matando todo su recuerdo, lo llevo muy dentro de mi pensamiento, no puedo borrarlo, todo su recuerdo, lo llevo muy dentro de mi pensamiento, no puedo borrarlo. Siempre estás tú, es una lágrima que lo llevo dentro de mi pensamiento. No puedo borrarlo, es una lágrima que lo llevo dentro de mi pensamiento. No puedo borrarlo. Siempre estás tú, es una lágrima que no llevo dentro de mi pensamiento. No puedo borrarlo, es una lágrima que no llevo dentro de mi pensamiento. No puedo borrarlo, es una lágrima que no llevo dentro de mi pensamiento. No puedo borrarlo. Ecuador. Bomba Ecuador. Voces con sonido y ritmo. Bajo la conducción de Rubén Congo. Rubén Congo. ¡Sabroso! Si la riqueza está en tu alma, lo material no importa nada. Amar tu cuesta es un regalo. Regala amor, regala amor,

Mi corazón ya no está tranquilo, está muy triste y desconsolado. Tú eres la culpable, deja que la agua corra, el tiempo lo dirá cuál es culpable de los dos. Y si yo soy el culpable, dejaré que el agua corra, el tiempo lo dirá cuál es culpable de los dos. Deja que el agua corra, el tiempo lo dirá cuál es culpable de los dos. Y si yo soy el culpable, dejaré que el agua corra, el tiempo lo dirá cuál es culpable de los dos. Si tú eres la culpable, deja que el agua corra, el tiempo lo dirá cuál es culpable de los dos. Que sufrí llora cuando tú no estás. Para ti, amor. Estamos presentando Bomba Ecuador, voces con sonido y ritmo, un encuentro con lo nuestro. El tiempo tiene su tiempo y hay tiempo hay que valorar, no hay tiempo para tristeza ni tiempo para llorar. El tiempo tiene su tiempo y hay tiempo hay que valorar, no hay tiempo para tristeza ni tiempo para llorar. Dale tiempo al tiempo, para de llorar, esa bomba es tuya y te puedes llevar. Dale tiempo al tiempo, nada de llorar, esa bomba es tuya y te puedes llevar. Y